lejos de la verdad. Denme una hora más. No necesito escuchar su solución. No sé qué decir. No es que no tenga que. Hoy solo quiero pasar sin dejar rastro. Todo puede. Quiero tener.